El espejo limpio del arroyo y en ondas viaja hacia la orilla. Chispa que en verano enciende el fuego renovador de las pampas. Brote que parte el terrón porfiado y hacia el cielo se eleva en busca del sol. Para vivir en flor y morir en frutos. Así es mi canto. Mi canto es punta de tacuara, es sangre, tierra, grito. Grito que nace de la garganta de un hombre. Hombre que mata o muere, si es preciso. Estamos recibiendo a esta hora la entrevista central de la mañana al diputado por el Departamento de Flores, Federico Ruiz, y lo hacíamos con esta introducción musical porque el diputado Ruiz, diputado del Frente Amplio, tiene además la particularidad de incursionar en la música, en el dúo Chamangá, que la audiencia de la radio ha escuchado ya en muchas oportunidades, es maestro además. Y lo tenemos en línea esta mañana. Diputado Ruiz, buen día. Bueno, buenos días, Hernán, para ti, buenos días para Ángeles y para toda la audiencia. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Hablábamos recién con Ángeles durante nuestra carrera también como músico. Estuvimos muy cercanos a la radio. Y bueno, hasta hacía tiempo que no hablábamos por acá. Es una alegría volver a encontrar nuevamente con ustedes. Bueno, y recordamos además que sos maestro también, Federico. Sí, maestro y músico. Bien, y la profesión de maestro quedó ya de lado hace tiempo, ¿o cómo lo encarás eso? Mirá, sí, la educación hace tiempo que o sea, nunca queda de lado, ¿no? Viste, que es maestro y es maestro toda la vida, pero sí, evidentemente. Incluso también yo cuando recién asumimos en el 2014-2015 pensé que iba a tener algún tiempo para dedicarme a la música o a otras actividades, pero sinceramente la tarea legislativa te consume sinceramente todo el tiempo y bueno, y hace que uno también está en como uno también la encare, ¿verdad? Nosotros, viste, claro. El diputado del interior aparte tiene una función, tiene varias funciones, ¿no? Aparte de legislar y controlar, tiene que representar, y nosotros desde que asumimos la diputación dijimos, bueno, no podemos ser representantes de Flores si no conocemos la realidad de primera mano. Por eso es que nos fuimos a todos los organismos públicos, allá fuimos a hablar con los directores locales de UTE, de OCE, bueno, los diferentes centros educativos, para saber de primera mano cuál era la problemática del departamento, y evidentemente un contacto estrecho y continuo con los vecinos, ¿verdad? Fuimos los únicos diputados desde hace no sé cuánto tiempo que tuvimos durante los 5 años nuestro escritorio, nuestro despacho abierto, nuestro comité para evacuar todas las dudas y bueno, proyectos y dudas de los vecinos. Y eso nos permitió, justamente, hacer un montón de cosas en el departamento. Por ejemplo, gestionar la inversión más importante de los últimos años, que es la tubería de impulsión desde la planta potabilizadora, que está en el Arroyo Porongo, a unos 7 kilómetros de nuestra ciudad. Toda esa tubería de impulsión databa de 1920, o sea, tenía 100 años. ¿Y qué pasa? Esa planta potabilizaba el doble de agua que la ciudad necesitaba. Esto significa que la mitad del agua potabilizada se perdía en ese trayecto de 7 kilómetros, ¿no? Desde la Rosa Porongo hasta la ciudad de Trinidad. Pudimos hablar con Milton Machado, en su momento presidente de OCE, pudimos sensibilizar a las autoridades para que se hiciera esa inversión para nuestra ciudad, y bueno, finalmente hoy es una realidad. Tenemos una tubería de impulsión totalmente nueva, un costo de 3.5 millones de dólares también. Y bueno, después hicimos un proyecto que se llamó, lo denominamos Proyecto Barrios, que básicamente era consultar, dialogar, tener una pata en el territorio, en los colectivos sociales, organizaciones sociales, para saber qué precisaba cada barrio. Y así fue que el otro día, bueno, se cumplió un año de la inauguración de un club de niños que los vecinos denominaron Crayola, trabajando junto con el Club Cerro, que fue el que cedió el terreno, con el INAU, en uno de los barrios más carenciados de nuestra ciudad, como es el barrio Ribot. Y bueno, creo que todas esas cosas hicieron, lograron que, bueno, que fuera reelecto por primera vez en la historia un representante de nuestra fuerza política. Y bueno, y ahora seguimos lo mismo, cambiando un poco de rol, ¿verdad? Porque es diferente ser diputado oficialista que ser diputado opositor, ¿verdad? Como que bueno, tuvimos que adaptarnos un poco a esa realidad, y bueno, y estamos trabajando justamente en eso. Dentro de ese panorama, en estos últimos días, y nuestro compañero que cubre la actividad parlamentaria, Fabricio Acosta, lo difundía aquí en la mañana, realizaste una exposición denunciando el faltante de una cantidad muy importante de medicamentos y afectaciones a la atención de los usuarios en Flores a nivel de salud. Sí, hicimos una denuncia, una fuerte denuncia en el Parlamento Nacional, que como te decía recién, es fruto del trabajo en el territorio con las diferentes organizaciones sociales, ¿verdad? Nosotros habíamos estado hablando con la Federación de Funcionarios de Salud Pública local, habíamos estado en contacto con el movimiento de usuarios, también a nivel departamental, y bueno, habíamos contratado una serie de irregularidades que están pasando en el Hospital de Flores, por ejemplo, que relativo a los cargos de alta dedicación del hospital, con respecto al ingreso irregular de personas. Nosotros tenemos, habíamos hecho un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, donde se nos contesta a partir de un ingreso de dos personas, incluso uno de ellos es hijo de un jerarca del hospital, se nos contesta por parte del Ministerio que no había una lista previa, cuando nosotros logramos, gracias al trabajo con las organizaciones sociales, logramos tener el llamado, las bases de llamado, la lista correspondiente, que tiene una prelación, a esta prelación de tres años de vigencia. Y eso significa que, bueno, desde el Ministerio se nos mintió, como de representante nacional en un pedido de informe, se nos mintió, y hay contradicciones con lo que dicen las autoridades locales del hospital, que dicen que contrataron dos personas, sí, y después se dieron cuenta que había un llamado, no sé qué. Bueno, el hecho es que tenemos todas las pruebas para demostrar que en el Hospital de Flores están ingresando gente de manera irregular. Que se suma esto, lo cuento rapidito, no sé cuánto tiempo tenemos, pero que se suma esto a que el comienzo de esta administración fue muy muy caótica y muy muy bizarra, sinceramente, no se me ocurre la palabra, en el Hospital de Flores, porque hubo jerarcas del Partido Colorado reclamando cargos prometidos en la campaña por las redes sociales. Hubo cruces de candidatos del Partido Colorado con el diputado Castaín Debat, cruces públicos con respecto a ocupar cargos vacantes en el hospital del departamento de Flores. Una situación totalmente desprolija, muy desprolija. Y por otro lado, lo último que denunciamos, además de los cargos de alta dedicación, además del ingreso irregular de funcionarios, denunciamos la faltante de medicamentos, que era una cosa que nosotros veníamos palpando hacía muchísimo tiempo, hablando con los vecinos de la ciudad de Trinidad. Nos contaban cosas puntuales, te puedo decir, Hernán, como como que gente se iba llorando del hospital porque estaba horas haciendo cola y la medicación no había, y no estamos hablando de medicamentos de alto costo, o sea, no estamos hablando de medicamentos de 3.000, 5.000 dólares, estamos hablando de amoxidal, estamos hablando de Fantil, de shampoo Micoralex, o sea, estamos hablando de medicamentos que cuestan 500 pesos, o sea, pero que para el Estado no significa un gasto extra, pero para una familia común donde tenga que comprar 3 o 4 medicamentos de esto, se gasta 2.000, 3.000 pesos en el mes, y muchas de estas familias, justamente que están en ACE, no tienen esa plata para gastar en medicamentos. Esa básicamente fue la denuncia de todo esto. ¿El contexto cuál es, Hernán? ¿El contexto cuál es? El contexto es que en la rendición de cuentas no tomaron en cuenta la suba de precios de los medicamentos. para ejemplificar, en el Hospital de Flores hace 2 años, la totalidad de medicamentos que se daba, que abarcaba el 100% de los usuarios de ACE, costaba 2 millones de pesos mensuales. ¿Ah? Sí. O sea que la dirección del hospital, con 2 millones de pesos mensuales, compraba toda la medicación que precisaban los usuarios de ACE en el departamento de Flores. ¿Qué pasa ahora? La rendición de cuentas determinó que no había incremento, que siguen mandando al hospital de Flores 2 millones de pesos. Con esos 2 millones de pesos, compras alrededor del 60% de los medicamentos. Si fueran a comprar el día de hoy la misma cantidad de medicamentos de hace 2 años, serían 3.200.000. ¿Ah? O sea que están faltando 1.200.000 pesos por mes para comprar medicación en el departamento de Flores. Pero a eso, a su vez, se le agrega otra cosa importante, que debido a la pandemia, debido a la crisis económica que estamos padeciendo, ha hecho que muchos usuarios de la salud privada emigren a la salud pública. O sea que esos 3.200.000 que se precisarían con la misma cantidad de usuarios de hace 2 años atrás, incrementalo a 3.5 millones, 4 millones, porque ahora hace el Hospital de Flores tiene mucho más usuarios que hace 2 años atrás. Entonces estamos sentados, sinceramente, en una bomba que está a punto de estallar. A todo esto, perdón, Hernán, si me estoy extendiendo, cortame, no tengo problema. Nosotros lo que hacemos es denunciar esta situación en el Parlamento, y bueno, y a todo esto sale, en lugar de salir las autoridades de ASTE, las autoridades del hospital departamental, el que sale a contrarrestar esto es el diputado Castlevat, que es el diputado blanco del Partido Nacional de Flores. Sí. Es el diputado que fue su secretario del sí, MIDES, sí. Que declaró hace poco tiempo que había llegado al MIDES sin saber muy bien de qué se trataba y que había llegado con pocas ganas al MIDES porque no era lo suyo. Sale el diputado Castlevat a decir que en realidad la culpa eran los médicos, que la culpa era de los doctores, haciendo una acusación gravísima, diciendo que los doctores estaban recetando medicamentos que sabían que no había, escondiendo medicación. O sea, uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno está en Flores, ¿qué tan trastornado tenés que estar para pensar que un médico o un funcionario de salud pública va a esconder medicación para sobre todo a la gente de menos recursos para perjudicar al gobierno? O sea, me parece una locura descabellada, que por supuesto salieron toditas la comunidad médica científica a rechazar enfáticamente las acusaciones del diputado Castlevat, ¿verdad? Bueno, él el otro día salió un poco en la prensa diciendo que usted tenía que pedir perdón, le iba a pedir perdón, aún no ha pedido perdón, aún no se ha rectificado las palabras. Pero bueno, y esto tomó, por supuesto, un vuelo impresionante a partir de nuestra denuncia. He tenido consultas de toditos lados, no solamente consultas de todo el interior del país, sino también acusaciones de otros departamentos, de Artigas, de Salto, de Cerro Largo, de Soriano, donde también hay faltantes de medicamentos en los hospitales. Federico, este es un tema que no aparece ahora por primera vez. Yo me acuerdo, estaba mirando ahora, incluso buscando, la última vez que lo habíamos tocado nosotros el tema fue en junio del año pasado, que faltaban medicamentos. En este caso eran aquí en Montevideo, habían llegado denuncias de distintas policlínicas que decían que faltaban medicamentos, con medicamentos que son esos que no se pueden dejar de tomar para la presión, para el corazón, medicamentos que es para enfermos crónicos y que no había en las policlínicas. Y había pasado antes, que me acuerdo también, tenemos algunas fotos, de que se colgaba, no sé ahora si lo harán, pero se colgaban en papeles qué medicamentos faltaban. Y era una lista a veces de 60 medicamentos que faltaban, ¿no? Que a veces eso se ponía dentro de la policlínica, la lista, porque si está dentro vos no le podés sacar foto, si está fuera sí, claro. Todo ese tipo de cosas. Pero yo no logramos nosotros en aquel momento determinar cuál es la causa. ¿Es falta de presupuesto? ¿Es cómo está armado administrativamente la compra? ¿Es problema de los laboratorios? No se llegó, porque cambiaron administraciones y el problema volvía a aparecer. Tiene que haber algo que no sé si vos pudiste llegar a cuál es la causa. Bueno, no he tenido respuesta y yo pienso que la próxima vez que vaya el ministro al Parlamento lo vamos a preguntar, o no sé, se hará finalmente una interpelación más adelante y ese tema va a tener que salir porque no se determina ahora supuestamente. Justamente el diputado Agustín Ibarra dice que se reunió con Cipriani. Cipriani ayer en el Senado, estuve leyendo una versión taquigráfica, en el Senado declara que sí, que habían tenido un problema puntual en Flores, dice, y que lo van a, y que se va a solucionar. La realidad, dicha por la gente del hospital de Flores, está llegando esa cantidad de dinero y lo que se precisan son prácticamente el doble de lo que está llegando. Falta de presupuesto, o sea, claramente ahí. Una parte es un tema de evidentemente de presupuesto. Después anuncian también que esto también es grave, porque viste que en lugar, cuando salen a la prensa a declarar, en lugar de solucionar el problema y como decís vos, echar luz sobre el problema, agregan más cosas oscuras, porque ahora dice que van a cambiar a la químico farmacéutica que estaba trabajando en la Hospital de Flores, o que van a hacer un cambio de funcionariado y que van a traer otra persona más, o sea que van a gastar recursos en personal, en seguir metiendo personas también sin que medie concursos, sin que medie llamado, van a continuar metiendo personas y no queda claro al final si es un tema justamente de recursos, si es un tema de personal, claro. Si es un tema puntual, no sé, como que eso... Sí, sistema de compras puede ser, yo qué sé. Vamos a ver si cuando termine todo esto logramos determinar, claro, qué fue lo que pasó, pero por lo que pudimos nosotros observar, incluso el mismo Castendeva también cuando sale a decir, dice, no, que no es un problema solamente de Flores, sino que de todo el país. Es lo que nosotros vemos también, que es un problema de todo el país. También hay un problema entre los actores también, ¿no? Porque de repente vos hablás con un director colorado dice una cosa, otro director blanco dice otra, otro de Cabildo te dice otra cosa, como que también hay, uno ve que hay tirantez y hay rispideces que tienen que ver con ya lo partidario, vamos a decir, que bueno, eso también está por fuera de lo que podemos llegar nosotros también a terminar sabiendo. Pero lo cierto es que el manejo es totalmente desprolijo, no logramos entender por qué pasa, pero lo cierto es que bueno, la gente del interior que se atiende en ACE hoy en día no está teniendo acceso a medicación, como vos decías, Ángeles, básica, ¿verdad? De medicamentos básicos. Que no sé qué hace la gente, si va y no está, ¿qué hace? Porque no todo el mundo se lo puede comprar. Es un tema muy serio. Ángeles, acá surge, suerte que dijiste eso, porque surge otro problema. En las redes sociales, algunas personas, acá en Trinidad, como ustedes lo deben presumir, nos conocemos todos, ¿no? O sea, sí. Somos en la ciudad de Trinidad, de 1000 habitantes, la gente empieza a poner, fui al hospital y no había amoxidal. De repente otra persona le pone, yo tengo un blister que lo empecé y no lo terminé. Se empieza a dar una... un trueque, un cambio, un pasaje de una mano a otra de medicación que es súper peligroso, que justamente durante los otros gobiernos se había logrado terminar con esas prácticas que son nefastas, porque hay medicación que después que había el blister, no tengo tanto conocimiento farmacológico. Claro. Pero por lo que me decía gente que sabe de eso igualmente, que trabajó toda una vida en eso, esto es peligrosísimo, que la gente empiece se genera aparte no voy a decir un mercado porque quizás no se vende, pero sí un traspaso de medicación de una mano a la otra, que uno no sabe en realidad en qué condiciones estuvo esa medicación antes de que se la entregue un vecino a otro en la mano, si tiene, no sé, fecha de vencimiento, o sea, como que se está generando cosas que uno piensa, estamos volviendo muchísimos años para atrás, ¿verdad? Con prácticas pensamos que estaban prohibidas en nuestro país. Bueno, acá un oyente, Ricardo, dice, buenos días, sugiero que la respuesta es intereses creados. Solución, Dorrego. Y manda saludos, que te íbamos a plantear eso. ¿Será posible que este tema se introduzca? El tema de la posibilidad de que Uruguay vuelva a producir medicamentos, que tiene su laboratorio Dorrego, muy disminuido ahora, pero si se decidiera. Bueno, yo en realidad puedo llegar a suponer, igual que el que agradezco por participar, pero sinceramente no tengo pruebas, y uno cuando no tiene pruebas de algo, de repente es muy difícil salir a decir cosas, pero hay un montón de cosas también. Otra de las cuestiones, ahora que toca ese tema también, en nuestro departamento es la conjunción de intereses público-privado, evidentemente. O sea, el director actual del hospital fue director del prestador privado de salud hasta el día antes de su nombramiento, sí, en el hospital. Sí. Era el director y es parte de no sé si es parte o tal vez que legalmente no, pero todos sabemos que, bueno, Julio Álvarez fue director de Comeflo. Entonces mucha gente puede llegar a pensar que a cierta gente le conviene que nace, no se den medicamentos, que no tengan los servicios, determinados servicios, para pasarse a prestador privado de salud. Pero esas son cosas que la gente puede llegar a suponer. Yo no tengo pruebas, y al no tener pruebas no lo puedo Está claro, decir. Está claro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Están interviniendo los oyentes. César de Pando dice: buen día para todos, escuchando la entrevista sobre irregularidades en el hospital por falta de medicamentos y los acomodos. Eso no es ninguna novedad. Cuando era presidente de comisión interna, un señor entre los años 2004 y 2014, aquí entraban por amistad, no era una comisión, era un club político. ¿Qué les parece? Decía César. Cecilia, buen día, escuchando sobre faltante de medicamentos básicos para enfermos crónicos, legalmente, ¿cómo sería calificado eso? ¿Es una omisión de asistencia por parte del Estado a la salud de la población? Gracias a la radio por traer tema tan grave. Y agrega que permanentemente se ve en ferias vecinales venta de blisters sueltos, tal como dicen, peligrosísimo. Etel manda un audio, a ver si lo podemos escuchar. Etel es de acá, de Tres Cruces. Bueno, yo no sé. Por lo que yo sé, salud pública está mil veces mejor que las sociedades. Yo hablo del Caspo porque es mi sociedad. Es espantoso, es espantosa la mala atención, y es espantoso el tema de la medicación, porque a uno nunca le mandan lo que uno necesita, le mandan similares, y los similares son una cosa que no sirve para nada, porque no tiene nada que ver, por más que diga que es el mismo componente, es mucho más ordinaria ordinario, y en realidad es como tomar agua. Y en cuanto a los medicamentos crónicos, se mueren de la risa. A mí me tuvieron sin antihipertensivos varios meses, me los tuve que comprar, yo pude. Pero hay muchísima gente que no puede. Y hablo del CAMU, porque estoy furiosa con el CAMU, porque mi sociedad es espantosa. Pero también sé lo mismo de la española y de las otras más. Bueno, por ahí venía Etel, que es un poco más largo, pero no nos da el tiempo de tanto. Tenemos que liberarte, Federico, por supuesto que con mucha alegría del reencuentro. Y bueno, estaremos conversando más adelante. Bueno, Ángeles, la verdad que quiero agradecer a todos los vecinos que sumaron a la transmisión y aportaron. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente para lograr desentrañar lo que está pasando en los hospitales, en ACE, y bueno, no vamos a descansar hasta que logramos encontrar una respuesta y una posible solución, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien. Después te haremos llegar los mensajes que llegan. Acá otro agrega que los dineros del FONASA tendrían que haber ido a salud pública para jerarquizar la atención, y manda un abrazo grande a Adrián de la Curva de Maroñas. Un abrazo, Federico, que pases bien. Bueno, Ángeles, Hernán, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Estoy a las órdenes, como siempre. Abrazo grande a todos los días. Igualmente, Federico Ruiz, diputado Federico Ruiz.